encontramos con Alexander, un profesor que nos compartió hoy la práctica de yoga. Y quisiera preguntarte, Alexander, antes que nada, te saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Camilo? Me gustaría preguntarte primero, ¿qué impresiones tienes del festival Yoga Sue? Bueno, pues nada, estamos muy contentos, muy agradecidos de poder haber participado, hacer parte del festival. Y contentos, felices de aportar desde lo que nosotros hacemos, que es la práctica del yoga, al bienestar de todos y que el festival salga bien, ¿no? El festival tiene tres temas principales, que es la paz, la reconciliación y el reencuentro. A mí me gustaría que nos hablaras sobre la yoga en relación con estos tres temas. Pues bueno, la práctica de yoga tiene que ver con todas esas palabras. Básicamente todas esas palabras se resumirían en yoga, que yoga quiere decir unión, ¿no? Entonces, desde que tú estés en un estado de reconciliación, o sea, de encontrarte contigo mismo, pues vas a estar en un estado de paz, de armonía contigo mismo y con todo lo que te rodea, ¿no? Y el reencontrarse es darnos cuenta realmente de quiénes somos, qué somos en esencia, más allá de lo que ven nuestros ojos, que es algo que nos divide, ¿no? Nuestros colores de piel o nuestra sexualidad, nuestra sexualidad. Son cosas que nos diferencian, pero si vamos más allá de eso, si quitáramos la piel, si quitáramos todo esto, los órganos de reproducción y todo esto, pues somos hueso, carne, igualitos, ¿no? Y más allá de eso, pues somos energía, somos esencia, somos espíritu, somos alma. Entonces, si nos damos cuenta de eso, si retornamos a eso, pues vamos a vivir en un estado de paz y de armonía con todo lo que nos rodea, que es lo que buscamos con la práctica de yoga. Encontrar esa paz, ese amor, esa armonía con todo. Y amarnos a todos como somos, en nuestras diversidades externas, reconociendo esa unidad que nos conecta a todos. Alexander, y para finalizar la entrevista, la última pregunta, ¿tú ves, sientes, piensas que sean necesarios y pertinentes estos espacios en la ciudad de Bogotá o en la localidad de Suba? Sí, claro que sé, siento, creo que son muy importantes estos espacios, no solo en la localidad de Suba, sino en Bogotá y en todo el país, ¿no? Creo que son espacios en los cuales se brinda la posibilidad a las personas de encontrarse, de reencontrarse, de darse cuenta de quiénes son, de preguntarse siquiera quién soy. Entonces, a través de la música, a través de la danza, a través del yoga, a través de todas las manifestaciones artísticas, están enfocadas a eso, a encontrarnos, a darnos cuenta de quiénes somos. Y eso es cada vez más necesario en una sociedad donde nos invitan es a ir hacia afuera, a consumir, a comprar, a no sé, a lucir cosas, ¿no? Externamente, todo está hacia afuera. Todas estas prácticas nos invitan es a lo contrario, a ir hacia adentro, a encontrarnos con nosotros mismos, a dejar de buscar los problemas afuera y darnos cuenta que tal vez esos problemas, esas cosas problemáticas que vemos afuera, están dentro de nosotros mismos, porque no sabemos amarnos a nosotros, no sabemos amar a los demás, no sabemos respetarnos a nosotros, no respetamos a los demás. Es algo muy simple, pero al mismo tiempo muy complejo. Entonces, claro que creo firmemente que estos espacios son súper importantes, que sigan existiendo, y pues les agradezco a ustedes que hayan logrado que la alcaldía o la localidad de Suba haya permitido el desarrollo de este espacio, de este festival. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexander, por acompañarnos. Thank you. Estamos en el Festival de Yoga Sue, esta tarde soleada después de una bella práctica, y nos encontramos con Angie. Angie, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Angie, me gustaría que nos contestaras unas preguntas. La primera, ¿qué impresión tienes de este Festival de Yoga Sue? El festival me parece hermoso, me gusta mucho la yoga y la combinación que hicieron con la música también, que allá también ha habido lectura y escritura, entonces es un complemento muy chévere. Y si yo te dijera, ¿qué relación tiene la yoga y el reencuentro que se te pasa a ti por la cabeza y por el corazón? Pues tiene toda la relación, primero porque permite que nos encontremos con nosotros mismos, que es lo más importante, pero no en un sentido egocéntrico, sino más como en un sentido espiritual, pero también nos permite encontrarnos con todos esos amigos que habíamos dejado atrás. Eso nos pasó después de la pandemia, ¿no? Nos separamos un tiempo, pero gracias a la yoga estamos aquí todos reunidos de nuevo. Entonces el reencuentro, la yoga siempre va a permitir el reencuentro con los otros, con nosotros mismos, de manera espiritual, física. Entonces la yoga es todo, es encuentro al 100%. ¿Y qué piensas de la necesidad de estos espacios donde se practica yoga en Suba? Son muy pertinentes, las personas se interesan mucho por el yoga en nuestra localidad, creo que en todas las localidades, pero especialmente en Suba porque hay muchas zonas verdes. En Suba se respira un ambiente muy tranquilo, de naturaleza, entonces las personas siempre buscan como espacios de encuentro y recreación pasiva, en este caso pues el yoga. Personalmente me encanta mucho el yoga, desde que lo encontré lo practico, no usualmente, pero sí me gusta mucho la idea de la yoga, lo que viene después, el compartir. Entonces estos espacios tienen que seguir sucediendo porque las personas necesitamos un lugar de encuentro a partir de una práctica específica que pues es el yoga. Me gustan mucho, me gusta que se combinen con otros espacios de la localidad, que muchas y muchas más personas lo conozcan para que sigan asistiendo y los espacios quedan cada vez más grandes y podamos tener muchos más amigos y mucha más familia de yoguín en este caso. Muchas gracias, Angie. Seguimos en el Festival de Yoga Sue. Ahora estamos con la profesora Deyanira, quien también vino a acompañarnos, a apoyarnos y a compartirnos una práctica bellísima, dedicada al yoga para niños. Deyanira, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Camilo, muy bien, gracias. Me gustaría preguntarte, ¿qué impresiones tienes del festival? Pues son muchísimas. La primera, que creo que es un espacio muy importante, creo que mucha gente de pronto no se enteró, pero se quedó, nomás por el ánimo de poder compartir. Y en eso varias personas como que se establecieron en la práctica desde el estar y ver y alegrarse con vernos allí. Entonces creo que las impresiones es eso, esa construcción de lo que a veces nos hace falta en otros aspectos y en otros como espacios de conexión con el ser, con lo que somos, ¿sí? No solamente de pronto a lo que ya nos han estructurado, sino también a darnos otras posibilidades. Y me gustaría preguntarte, hay tres temas muy importantes en este festival de yoga y son la paz, la reconciliación y el reencuentro. A mí me gustaría que nos hablara sobre tu sentir y tu pensar con respecto a estos tres temas y la práctica de la yoga? Pues creo que son palabras y conceptos nada sencillos, porque considero que cuando uno tiene paz, uno logra esa conciliación y esa relación, ese reencuentro con uno mismo, que creo que es lo que está tan roto. Entonces, para mí la paz personal es darnos a una terapia, como el vernos en espejo desde afuera, es transformar nuestros patrones, es aprender a que no todo lo que hemos tomado de nuestra familia, de nuestra cultura, es lo que nos va a construir a nosotros internamente con esa paz, esa armonía, con lo que de pronto sentimos que somos. Y cuando conciliamos con esa paz, tenemos un reencuentro con este ser, ¿no?, que cumple cada rol, ¿no?, porque todos somos muy diferentes, pero todos tenemos un gran rol aquí, y siento que cuando conciliamos con la paz, vamos al reencuentro con nosotros, con nuestra vocación, con nuestro hacer, y creo que de ahí ya nace todo, estas tres palabras o estos tres conceptos, no solo entran en una persona, sino que empiezan a tomar una acción en la sociedad. Y ya para finalizar la entrevista, me gustaría que nos dijeras si te parecen pertinentes y necesarios estos espacios. Sí, porque lo voy a decir a modo personal, creo que cuando yo era mucho más joven hubiera apreciado tener esta posibilidad, porque siempre busqué algo diferente para poder saberme, para poder establecer también una relación con mi entorno y con mi sociedad. Porque a veces uno no se siente establecido en ciertos lugares, y cuando se abren estos espacios y esta posibilidad, se crea familia, se crean nuevas relaciones y nos comunicamos desde otro espacio, pues que en realidad tiene muchas formas, ¿no? La comunicación y los caminos son muchos. Entonces creo que estos espacios nos están dando la oportunidad simplemente de tejernos desde lo más sensible a lo que respecta a esta persona que somos y esto como sociedad. Bueno, y esto fueron las memorias del Festival de Yoga Sue. Un saludo al sol para el reencuentro, la paz y la reconciliación. Y agradecemos muchísimo a todas las personas que hicieron posible este espacio de diálogo, de reflexión, de autocuidado, junto con la práctica de yoga, pero también muy conectados, como siempre, a los procesos de Soul System aquí de la localidad de Suba. Para nosotros es una gran alegría porque logramos celebrar los 10 años del Palenque Sonoro, que ya es un proceso que se gestó ahí en la radio comunitaria de Suba al Aire y que ha venido y ha estado acompañado de personas maravillosas, y precisamente por eso tuvimos la oportunidad de generar este espacio y este festival. También aprovechamos para mandarle un saludito ahí al viejo Soul System y a Tabogo Vix, que celebró también sus 3 años junto a nosotros en este festival. Muchísimas gracias por todo. Este es el Palenque Sonoro y los invitamos ahí a conectarse en las redes para que nos sigan y estén muy pendientes de la continuidad de este festival. Thank you.